ahora sí, para seguir gozando, mi gente, en la ciudad de Tarapoto, en la provincia de San Martín, Los Alegres de Agua Blanca, Ernesto Valles. ¡Ay! ¡Goza, goza! ¡A punto de ver la mano! Se mantiene Pancho y seguimos gozando para ti, Perú. Y eso va para la familia Patra y Panamá, el Tarapoto y la gente de Tabalosos. Vamos, Juanicho. ¡Muévete, muévete, Landis! Y esto va para la familia Flores, el San Miguel de Achinovisa. Para Barbo, tenga el churo. ¡Vamos, Yalo! ¡Oye, Ronald! Y nos vamos a Agua Blanca. Y ahora bailamos un poquito de negroide. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Para arriba, así, gozando, bailando, gozando y bailando, gozando y bailando. Y estos son Los Alegres de Agua Blanca. Para ti, mi amor. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? Y ahora seguimos gozando. Para mi gente de Yurimaguas. Oye, Walker de Laila. ¡Goza, goza! A la usita, la Shakirita. Estaba para el Centro de la Música Music Center, Ramiro López. ¡Ay! ¡Vamos, Chalo! Y esto va para el Gimnasio Lili Jin, de parte de Chalo. Y este es el ritmo de la selva peruana con Los Alegres de Agua Blanca. ¡Vamos, Chino! ¡Retumba, retumba, retumba los cueros! ¡Esto es la alegría selvática! ¡Y seguimos ahora! ¡Esto es el negroide, mi gente! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para abajo, abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Para arriba! Para arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, cuida con la barriga. ¡Ahora sí! ¡Seguimos gozando, seguimos bailando! ¡Y seguimos gozando! Y esto va para todos los tarrafueros de la región San Martín. ¡Nos vamos a Chumiga! ¡Qué rica champina! ¡Vamos a Ernesto Valles! ¡Y Los Alegres de Agua Blanca! ¡Para mi gente Morales! ¡Para el Recreo Campestre La Chacra! Huguito Mendoza. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos saltando. Y qué rico se baila con los alegres. Para ti, mi amor, gózalo, bailalo. Yo sé que me extrañas, aunque esté con el cielo, siempre te esperaré. El cuerno es como la muerte, en cualquier momento nos llega. Vamos ahí, Folicho. Baila, baila. Vamos, Landis. ¡Muévete, muévete, Landis! ¡Seguimos gozando! Y nos vamos para toda la región San Martín con los alegres de Agua Blanca.